¡Mira, mira, mira, mira qué pelirroja! ¡Pelirroja! ¿Qué dices, atontao, si es mi abuela que se ha echado el tinte? ¿Necesitas gafas? Nueva Óptica Chiclana, el supermercado de las gafas. Las gafas de vista más económicas. Gabinete propio y montaje de lentes en stock en una hora. Ahora unas gafas de vista por solo 49 euros, dos por solo 60 euros, de cualquier graduación y antirreflejantes. Nueva Óptica Chiclana, calle Ancha 33, antigua carretera de Medina. Más información en nuevaopticachiclana.com.